Y mientras tanto, ¡sánguche! Parece que fuese corriendo, pero no, vamos a tener espacio para este momento musical en el que redoblamos la apuesta y es el segundo aviso para descargar música gratis, segundo de la semana, a eso me refiero. ¿Cómo está Juan nuevamente por aquí? ¿Cómo va, Mary? Sí, volvemos con Dobleable, estuvimos el martes y hoy vamos a hacer como una parte 2 o una continuación de lo que estuvimos conversando. Exactamente. ¿Por dónde vamos a ir de nuevo? Por aquel lado que yo no entendía nada. Jay-Z, ahora viene Jay, vamos a empezar media hora de rap del este de California. Hablando un poco de lo que conversamos el martes, ya está subido a la web del programa, sí. sanguche.weebly.com. Sanguchetribal.weebly.com. Ahí ya está subida la columna del martes. Bien. Ahí pueden, tienen la información para descargar, pueden escuchar un poco de la música también que escuchamos nosotros al aire. Y ahí tienen un poco la historia de la que hablamos, que no la vamos a repetir. Esta historia del rapero que intentó sacar un disco a través de una plataforma de streaming nueva, rapero muy famoso. Y no le funcionó. Le funcionó mal y se convirtió. Kanye West. Y se convirtió en récord de piratería, ¿no? Un poco estas son las historias que vamos a ir trayendo durante el año. Pero pasemos a la música, porque en realidad no, lo que escuchamos y lo que compartimos para que ustedes descarguen no fue la música de este rapero yankee, uh-huh, sino la música de otros raperos, argentinos ellos, que me gusta mucho, que se llama Illuminate. Es una especie de colectivo o crew, como le llaman ellos. Como a mis amigos de La Flor, de la Fiesta de La Flor, que son todos crew, es una crew. Por cierto, estuvieron tocando en la Fiesta de la Flor hace poco. Estos mismos jugadores. Sí, Illuminate. Bien. Y también van a estar tocando esta noche. Abren el show de Los Cafres en La Trastienda. ¡Oh, qué lindo! No iría a ver a Los Cafres, pero me iría a ver a Illuminate. ¿Qué es Illuminate? Para los que no escucharon el martes, repasamos. Es un proyecto de hip hop, rap, uh-huh, pero también fusionado con ritmos latinoamericanos. Eso me parece que es lo interesante, porque por ahí el hip hop tiene poco que ver con nuestra cultura, con la cultura de Latinoamérica en general, pero ellos lo que hacen es como darle una vuelta de tuerca, una actualización, podríamos decir, y le meten distintos ritmos de Latinoamérica, incluso hay funk, hay algo de jazz también, porque hay ellos, al ser cantantes y compositores de líricas, de letras, lo que hacen es invitar a muchos músicos y bandas a que les hagan de backing band, por ejemplo, o a grabar. Entonces hay como una coctelera de ritmos que es bien interesante. Otra cosa que me parece que está buena son las líricas, son todas con un mensaje positivo y optimista, ¿no? Alejado un poco de esa postura del hip hop gangster, ¿no? Que habla de chicas, de armas, de oro, uh-huh, ¿sí? De narcotráfico y esas cosas, sino que este van por un lado más positivo, más optimista, que me parece que está bueno. Illuminate nació no hace tanto, en el año 2005, y una de las cosas interesantes que hizo es generar un circuito para el hip hop. Al relacionarse con músicos y con bandas de otros géneros, como que fue dándole visibilidad al hip hop, un género tal vez no muy popular en la Argentina, podríamos decir. Ellos cuentan ahí en algunas entrevistas cómo les fue difícil meterse en ese circuito y crear un circuito que no existía, pero que la ayuda de bandas como Los Cafres, tocaron con Pity también, con Andino de Cabezones, con Andrés Jiménez de Animal. Gente que por ahí sí tiene otra visibilidad, son más populares, y eso ayudó a darlos a conocer. Qué interesante esto, porque yo el de Los Cafres lo tengo como por ahí alguien que trabaja con empresa multinacional, sí, o lo que sea, pero si el lazo es más porque le gustó o porque apoya, es un punto a favor, es algo que no se escucha normalmente de esas bandas, ¿no? Sí, Guille Bonet, el cantante de Los Cafres, es de participar mucho así como invitado en otros proyectos, y yo lo he visto en varios. Bien. Otro hito importante de la carrera de Illuminate en estos pocos años es que abrieron el show de Beastie Boys en Argentina, por ejemplo. ¡Ah, tranca! Sí. Bien. En uno de esos grandes festivales, uh-huh, que se hicieron, ellos fueron un poco los teloneros de los Beastie Boys. Y otra cosa que me parece que está buena, interesante, de lo que pude investigar de ellos, es que les gusta esto de, también de enseñar a los jóvenes a que utilicen la palabra y la rima vocal, digamos, la lírica como forma de expresión, ¿no? Retomando un poco también lo que es la cultura oral, la palabra como forma de comunicación bien primaria y rápida para expresar, para que los pibes en cualquier esquina puedan contar lo que les pasa, ¿no? Expresarse. Me parece que está bueno también. Bueno, para ir cerrando, están por lanzar su cuarto álbum, lo que escuchamos el martes. es un adelanto de ese disco, ya lo pueden, está linkeado en nuestro Facebook, uh-huh. Y si no, pueden entrar en el SoundCloud de Illuminate, que es Illuminate Crew, uh-huh. Y ahí pueden descargar. Hay un solo tema por ahora para descargar porque es un adelanto, están terminando de mezclarlo con Mario Breuer, están haciendo algo bastante importante. Bien. Lo que vamos a escuchar hoy, como no tenemos más temas de descarga libre de ese disco, es de otro, de un disco anterior del año 2013 que se llama Tradiciones, que también se puede descargar en este caso desde el Bandcamp. Illuminate Crew, de nuevo, .bandcamp.com. Ahí se pone cero o... Sí, es ese, que pones cero peso y te mandan por mail el link de descarga. Muy, muy bien. Juan Badaloni, en su downleable de la semana, hoy Illuminate, ¿la canción? La canción se llama La música es la herencia, el disco completo lo pueden descargar, se llama Tradiciones. La música es la herencia que le dejo a mi memoria. Esto es para quien quiera. Cada letra, cada frase en mi vida una historia. Exportándolo para que el mundo lo vea. Sé que amo ver tu cuerpo con mi flow. Darle sentido en el sonido y transformarlo en hip hop. Mi voz, mi instrumento para poder elevarte. Y en cada fecha de hoy mi ritmo es detonante. Para la pista, manos en el aire. De parte de mi respeto a todos los freestylers. Cada escenario en mí dejo una herencia. Estilo, actitud y un mensaje con transparencia. Yo soy hip hop, mi mente no miente. Pero muchas veces solo ven que hip hop siente. Mantengo firme mi bandera y libre. Mis ideas sin ver lo que otros opinen. Lejos de todos sus complejos, pude dar en cada letra un mensaje completo. Paz, respeto y amor a los elementos. Puños de revolución para forjar cimientos. Yeah. No te escondas en la sombra, te quiero ver en esta ronda. Dale, quiero que te acerques y puedas decir algo ahora. Todas las personas tienen algo que les apasiona, pero lo mío se llama amor. Y vos tenés el corazón en venta. Al final de cuentas nunca dice nada. Sobran las palabras, faltan letras claras. Al decirlo me convierto en terrorismo. Pero el silencio hace que avance lento. La música no baja, hay que acercarla. Que sea como el viento, la fuerza de estos gritos. Para que escale el hip hop que necesito. No quiero testigos falsos que instalen una moda, sino más tarde, rapeadas en las calles. Ya sé, conozco todos los modos. Mi forma de ser es construir muchos logros. Aprovechala, es la era de oro. Cuando la creatividad supera insultar a todos. Haz el aguante, sé que todo cuesta esfuerzo. Creyendo en vos y hasta el fin del universo. Que nada pierdas tu camino y tu progreso. Porque dentro tuyo se esconde ese gran secreto. Vivo ritmo y sonido, nunca pierdo el camino. Sigo firme en lo mío, voy directo a la conquista de tu oído. En busca de la esencia y de la luz de mi existencia. Somos la medicina que provoca tu anestesia. Bestias del micrófono, que hoy son la molestia. De todos los que quieren que el hip hop desaparezca. Restan los que nos suman, critican al resto. Algunos se vendieron, prefiero sentirme honesto. Me muestro como soy, no intento venderte nada. Es que llevo mucho tiempo en esto y con ideas claras. Vamos siempre de frente y nunca de reversa. Cada palabra acomodada a las mentes despierta. Por eso creo en la unidad. Y es que quiero mi mensaje llegue a la diversidad. Sé que es un largo viaje y dará placer llegar. Cuando el rap sea respeto y el MC la libertad. Siempre luchando, solo quiero llegar a lo más lejos, encendiendo el lugar. Mi puño en alto no va a descansar. La energía fortalece y me incentiva a volar. Pienso en cumplir mi sueño, no dejar de estar. Esperanza, crecimiento pleno para conquistar. Dueño de mí, sé lo que soy y sin fin. Cada palabra es lo que cuenta, yo no voy a fingir. Así lo vivo, realidad en todo lo que digo. Unidad en el hip hop, chequeando este sonido activo. Jugando bien, llevando la piel en el alma y en el corazón. Zona la cultura, ves. Así voy firme y esperando algo más. Con cada esencia de este ritmo que te vino a buscar. Teniendo en cuenta la simple conexión con el ser. Y no esperar sentado lo que no va a aparecer. No, quiero contarte, conectar mi arte. La pasión que siento, lo que nunca va a apartarse. Siempre despierto, amor a lo cierto. Es lo que llevo, canalizo los momentos. Me gusta, a mí me gana en este tema. Me gusta, en este dicho como suena. Me gusta, en el la cartera, donde vaya suena fuerte, se te mueve la cabeza. Me gusta, a mí bailar en este tema. Me gusta, el estribillo como suena. Me gusta, en el bolsillo la cartera, donde vaya suena fuerte, se te vuela la cabeza.